llamas al santo lugar. La voz del Padre podemos oír. Ven a mí, ven a mí. El sacrificio de sangre y dolor fue suficiente para darnos perdón. Fue mi castigo el que llevaste en la cruz. Ya no hay más.